Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Salvador y estamos en una emisión más del programa Divergentes. Ante la situación a la que nos enfrentamos hoy en día de conflictos y crisis tanto a nivel personal, social, económico, político, ambiental, es simple coincidir y estar conscientes de la necesidad de un cambio. Y en ese sentido es cuando surge la polémica, por dónde empezar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar si en lo individual, como algunos afirman que el cambio empieza por uno mismo, o si hay que cambiar de gobierno, si es suficiente con un nuevo régimen, un nuevo modelo económico para mejorar las condiciones de vida de la mayoría? Tenemos claro lo que tenemos que cambiar, lo que nos gustaría ver, el mundo en el que desearíamos vivir. De ninguna manera nos gusta observar la pirámide de problemas, de personas condenadas a vivir en situaciones de indignidad, de precariedad, de injusticia, en la creciente desigualdad social y en la pobreza, en la enfermedad, en la violencia, y ver los efectos, cómo hemos alterado nuestro hábitat y las condiciones climáticas. Ante estas situaciones surge la interrogante, ¿cómo se solucionan estos problemas? ¿Quién debe ocuparse de ellos? La realidad es que siempre esperamos que otros lo hagan, Esperamos que vengan los Mesías, los Salvadores, o nosotros queremos un cambio sin esfuerzo y por medios que nos resulten muy cómodos. Y con esa bandera del cambio han venido siempre dirigentes, líderes políticos o religiosos, quienes con la palabra cambio han venido a administrar las ilusiones de la gente. Pues en este programa vamos a hablar de los factores del cambio social, de lo que tenemos que cambiar nosotros, tanto en lo personal como en lo social, si queremos ver un país, un mundo en mejores condiciones. Vamos a analizar uno de los factores del cambio social. Indudablemente en estos días ha habido protestas por las nuevas reformas que se aprobaron en las diferentes cámaras, y esto es algo que se ha venido aplicando no solamente en nuestro país México, sino en diferentes regiones del mundo. Pues las leyes humanas, esas sí son alterables, no son inmutables como las leyes naturales. Los humanos obviamente tenemos la cierta capacidad de alterar dichas leyes, y aquellos que aspiramos a una sociedad mejor necesitamos conocer cómo funciona la sociedad para transformarla, para alterarla en la medida de lo posible su funcionamiento. A diferencia de otras ciencias, él nos comenta, él es un excelente analista político, y él menciona un tema muy interesante que es las ciencias revolucionarias, un concepto que a mí en lo personal me parece muy interesante estudiar y hablar algunos de sus ideas, de sus conceptos. Pues indudablemente muchos nos limitamos a ser simplemente espectadores del universo, de la problemática en la que nos encontramos envueltos hoy en día. Pues las leyes las podemos modificar, siempre nos queda cierto margen, como son leyes humanas, no son inmutables como las leyes de la naturaleza. En la sociedad humana somos víctimas de las leyes que elaboran aquellos que elegimos para que nos representen. Indudablemente en la sociedad humana hay protagonistas, pero lamentablemente la mayoría somos solo espectadores. Vemos cómo nuestros derechos son cada vez más recortados, cómo aquellas luchas, aquellas conquistas de gente más osada, más valiente, que ellos entregaron su vida por mejoras laborales, salariales, hoy todo por leyes que elaboraron a medida de los grupos de poder, han echado abajo todas esas conquistas. Bueno, vamos a hablar algunos de los factores que nos enumera este autor. Pues indudablemente que para cambiar necesitamos de la necesidad, porque la necesidad estimula la creatividad, el esfuerzo, la acción, la iniciativa, la fortaleza, la eficiencia, la solidaridad, el cambio, el tan nombrado cambio. La comodidad, al contrario, que es una de las características de esta sociedad tan pasiva, tan comodina, tan paternalista, que está esperando que vengan los Mesías, los Salvadores, aquellos que vendrán a solucionar la problemática social. Y en estas condiciones de comodidad, ¿qué es lo que produce? Produce pereza, pasividad, conformismo, debilidad, incapacidad, egoísmo, inmovilismo. Parece ser, y esto lo hemos comentado diversas ocasiones, que el ser humano es capaz en ocasiones de sacar a la luz sus mejores facetas cuando las cosas van peor. Así, en situaciones extremas, sacamos a relucir nuestro auténtico yo. La vida, especialmente cuando nos trata bien, nos pone a prueba. Nos permite conocernos a nosotros mismos. En medio del horror de la guerra o del infierno, el ser humano es capaz de sentir compasión, de sacrificarse por los demás, y eso lo hemos visto en diversos periodos de la historia donde en medio del horror, de una guerra, de una catástrofe, la gente suele ser un poco más solidaria ante el dolor que aqueja a algunos de nuestros semejantes. Y indudablemente el ser humano en esas condiciones suele ser un poco más compasivo. Y cuando no es dominado por la locura de la situación en que vive, así la creatividad artística o científica muchas veces es hija de la soledad, de la necesidad de comunicación insatisfecha, de la desesperación, de la incomprensión. Abundan en la historia los casos de genios que tenían grandes problemas, que ellos conseguían superar o sobrellevar a base de su genialidad. El sufrimiento inspira. Según Freud, la inspiración es producto de un conflicto psicológico no resuelto o de un trauma de la infancia. Las dificultades estimulan el afán de superación. La solidaridad emerge cuando la situación crítica lo requiere, cuando la necesidad es extrema. Esto podemos observarlo ante cualquier catástrofe natural, ya lo citábamos anteriormente. La eficiencia aumenta cuando la necesidad de gestionar mejor los recursos apremia, cuando la escasez es grande. Una familia pobre, por ejemplo, gestiona mejor su economía que una familia rica. El despilfarro existe, sobre todo cuando hay abundancia, por eso tanto despilfarro en nuestro país, porque para ellos hay mucha abundancia. El ser humano tiene tendencias contrapuestas que, en función del entorno, del contexto, de las circunstancias, pueden amplificarse o atenuarse. El ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor. Pero extrañamente muchas veces saca lo peor de sí, cuando todo le va bien, cuando todo lo tiene, y lo mejor de sí cuando todo le va mal. La comodidad lo empeora y la necesidad lo mejora. Y como lo afirmaba el escritor Ortega y Gasset, el dolor, en el dolor nos hacemos y en el placer nos gastamos. Los motores del cambio, indudablemente que deben de tener un combustible muy fundamental, la necesidad. Si no sentimos la necesidad, no nos movemos, no buscamos el cambio. Y a veces cambiamos porque sentimos esa necesidad de cambiar. Es obvio que cualquier otra cosa es la necesidad la que mueve al mundo, tanto al mundo natural como el humano. Todos los seres vivos tenemos unas necesidades que satisfacer, y la mayor parte del tiempo, si no todo, lo dedicamos a satisfacerlas. Y cuando no podemos satisfacerlas, entonces cambiamos para poder satisfacerlas, o simplemente para satisfacerlas mejor. Trabajamos, comemos, nos aseamos, dormimos, tenemos relaciones sexuales, leemos, escuchamos música, nos relacionamos con nuestros semejantes, porque debemos satisfacer nuestras distintas necesidades. Nos cambiamos de trabajo, de vivienda, de ciudad, de país, de pareja, de tantas cosas, porque debemos satisfacer nuestras distintas necesidades, porque éstas no eran satisfechas suficientemente. Cambiamos nuestra manera de ser porque necesitamos adaptarnos a nuestro entorno o porque necesitamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Todos los seres humanos tenemos unas necesidades físicas y unas necesidades psicológicas. Las primeras son más urgentes y las segundas surgen solo cuando las primeras han llegado a un mínimo grado de satisfacción. Un hambriento, por ejemplo, no se preocupa de leer. Solo le obsesiona llevarse alimentos a la boca. Para él la lectura no es una necesidad mientras no haya satisfecho la imperiosa necesidad de alimentarse. Tenemos una jerarquía indudablemente de necesidades, unas necesidades básicas, prioritarias, y sobre ellas unas necesidades psicológicas superiores, muy prescindibles, y es indudable también que tanto líderes políticos, religiosos, siempre manipulan las necesidades de la gente. Desde luego que De ahí también pueden sumar mucho a su causa. Indudablemente que cambiar supone un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo, si no cualquiera lo estaría realizando. Necesitamos cambiar, pero también a veces no necesitamos cambiar demasiado. Si no cambiamos, no nos relacionamos como seres inteligentes, porque llevamos en nuestros propios genes el instinto de superación, de progreso. Además del instinto de supervivencia, inteligencia implica adaptación, es decir, cambio. Pero si cambiamos demasiado, entonces nos esforzamos demasiado, y esto requiere mucha energía. Como el resto de los seres de la naturaleza, sucumbimos ante la ley del mínimo esfuerzo, del mínimo consumo de energía, porque toda energía que perdamos la debemos reponer, y esto a su vez requiere más consumo de energía. En definitiva, necesitamos cierta dosis de cambio, pero tampoco excesivas. Por eso, en general, normalmente solo cambiamos cuando no tenemos más remedio de hacerlo. O dicho de otra manera, cambiamos mucho solo cuando lo necesitamos. Y mientras no lo necesitamos, cambiamos nada o poco. En realidad necesitamos cambiar poco en el fondo y mucho en las formas. Los cambios superficiales requieren poco esfuerzo y nos dan salsa a la vida. Los cambios profundos, los verdaderos cambios, requieren mucho esfuerzo y procuramos evitarlos mientras sea posible. Siempre estamos más por la labor de cambiar nuestra vestimenta, nuestro coche, nuestra casa, nuestra ciudad de residencia, incluso en el país, en casos de gran necesidad, pero nos cuesta mucho esfuerzo, eso sí, indudablemente, si es que los conseguimos, cambiar nuestra forma de pensar o de actuar. Estamos hablando de cuando ya somos adultos, cuando somos niños. Cambiamos continuamente, intensamente, porque nos estamos formando como personas. Si bien seguimos creciendo como personas a lo largo de nuestra vida, lo hacemos sobre todo al principio de esta. Una persona mayor cambia mucho menos que un niño. Siempre es menos costoso cambiar de trabajo que cambiar el modo en que funciona la empresa de la que huimos. Y lo mismo puede decirse de intentar cambiarlo, porque cambiarlo al grupo implica mucho más esfuerzo. Requiere cambiar la forma de pensar, de actuar de muchas personas, o de las personas responsables del grupo. Los primeros cambios superficiales nos rompen la monotonía. Necesitamos a veces acotar la monotonía y no nos supone normalmente grandes esfuerzos. Los segundos cambios profundos, por el contrario, nos crean inestabilidad psicológica y suponen enormes esfuerzos, muchas veces imposibles de realizar. Los primeros los necesitamos, los segundos los intentamos evitar. ¿Quién necesita cambiar más? Pues los pobres. Los pobres necesitan cambiar más que los ricos, porque estos tienen mejor satisfechas sus necesidades, porque solo deben preocuparse de las necesidades psicológicas, mientras que los pobres aún deben concentrarse en sus necesidades físicas básicas. No cabe duda de que luchar es algo incómodo. Afortunados aquellos que no conocen lo que es la lucha. Aunque en la vida todo tiene su precio, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Aquellos que tienen la suerte de no tener que luchar, porque otros ya lo hicieron, tienen el inconveniente de que ante el más mínimo problema se hunden. La falta de práctica para luchar ante los obstáculos les impide solventarlos. Cuando la mala suerte hace acto de presencia, lo que es un gran problema para un rico es una minucia para un pobre. Ya quisieran muchos pobres tener los problemas que tienen los ricos. Cuando en la vida se tienen problemas serios, los pequeños problemas nos quitan el sueño. Las experiencias prácticas de la vida nos ayudan a relativizar, a darles la importancia correcta. Siempre se quejan más, los que tienen menos motivo. No hay más que viajar a los países del tercer mundo para ver cómo sus habitantes, a pesar de sus calamidades que sufren a diario, no han perdido la capacidad de sonreír, de disfrutar las cosas sencillas de la vida, como lo verdaderamente importante, capacidad casi perdida en el llamado primer mundo. No hay que ver en los primeros países cómo la gente de abajo es la más luchadora, fuerte, cálida, vital. Por supuesto, estamos hablando de unos límites. La gente está muy, muy, muy mal. Y ya no tienen fuerzas para sonreír, ni para luchar, ni para pedir limosnas. Parece que el ser humano es capaz de reaccionar, de cambiar, sobre todo cuando está al borde del abismo, cuando ya no tiene más remedio, para cuando aún tiene alguna esperanza, algo por qué luchar. Los cambios en la sociedad nos provocan, los provocan los pobres, pero no los vagabundos, el proletariado, pero no el lumpenproletariado, los más necesitados, pero no los más desesperanzados. Pero no es suficiente con necesitar para cambiar. También es necesario ser consciente de ello. Parece que sin estos dos ingredientes, necesidad y conciencia, no es posible el cambio, o es muy poco probable. Si no necesito cambiar porque estoy razonablemente bien, entonces no cambio. Si no soy consciente de la necesidad de cambiar, entonces no cambio. Si soy consciente de la necesidad de cambiar, pero no lo soy de la posibilidad de hacerlo, entonces tampoco cambio. La sociedad, el individuo, cambia, lo intenta, sobre todo cuando como mínimo se cumplen tres condiciones. Existe una real necesidad de cambio, se es consciente de dicha necesidad y además se es consciente de la posibilidad de llevar a cabo el cambio con éxito o con cierta probabilidad de éxito. La historia de la sociedad humana es compleja. Existen muchos factores objetivos y subjetivos que entran en juego, que se interrelacionan de forma compleja, de tal manera que las contradicciones hacen decantar el derrotero de la historia de un modo u otro. La necesidad real de cambio es el factor objetivo, mientras que la conciencia de la necesidad de cambio y la conciencia de la posibilidad de cambio son principalmente factores subjetivos. La necesidad es objetiva, existe independientemente de que la consideremos o no. La conciencia, por el contrario, es subjetiva. La primera existe independientemente de nuestra mente, de nuestra percepción. La segunda es producto de nuestros pensamientos, de nuestros sentidos. Todos los seres vivos tenemos la necesidad perentoria de alimentarnos, todos, absolutamente todos, y somos conscientes de dicha necesidad a través de nuestros sentidos. Nuestro estómago nos avisa cuando necesitamos alimento. Si no fuéramos capaces de ser conscientes de la necesidad de alimentarnos, nos moriríamos de hambre. ¿Por qué no ser conscientes de una necesidad real no la elimina? La necesidad existe independientemente de la conciencia, pero al revés no. De la combinación de esos tres factores fundamentales depende el curso de la historia. Muchas veces, pequeños cambios en la proporción entre dichos factores hacen decantar la balanza hacia un lado o hacia su opuesto. Así, países atrasados, forzados por la necesidad, son capaces inexplicablemente de pisar el acelerador de la historia para hacer un gran salto cualitativo, cuando los factores subjetivos se suman a los objetivos. Así, países atrasados con necesidad real de cambio no evolucionan, incluso involucionan, cuando no se dan las circunstancias subjetivas adecuadas, y así también países adelantados, acomodados, sufren estancamiento e involución. La historia de la sociedad humana en ese sentido puede compararse con lo de las personas individuales. Obviamente, solo si existe la necesidad, si solo existen factores objetivos, no se producen cambios. También es imprescindible la conciencia. A veces se habla mucho de despertar la conciencia del pueblo, pero la realidad es que poco o se se llevan a cabo muy pocas estrategias realmente dirigidas al despertar de la conciencia. Los cambios se producen cuando existe en suficiente grado factores objetivos y subjetivos, ya lo mencionábamos. Solo es posible salir de la oscuridad del túnel, para poner un ejemplo, si se está a oscuras. Esto podemos entender que de ahí surge una necesidad de cambio. Y si se es consciente que se está a oscuras, lo entendemos como la conciencia de la necesidad de cambio. Y si se ve la luz al final del túnel, es decir, si se ve la salida, esto lo entendemos como la conciencia de la posibilidad de cambio. Aunque también es posible el movimiento fuera del túnel, es más difícil. Se necesita un hito hacia el que dirigirse. Siempre es posible el movimiento fuera del túnel. Es más difícil. Se necesita un hito hacia el que dirigirse. Siempre es más fácil moverse en cierta dirección cuando se tiene un objetivo claro al dirigirse. La luz a la salida del túnel es un claro objetivo. Por esto siempre es más fácil moverse cuando se está dentro de él que fuera de él. La conciencia de la posibilidad de cambio también es importante, porque si no se ve la luz, no se sale del túnel. Incluso, en ocasiones, aunque la necesidad no apriete, cuando es posible ver claramente cómo avanzar, pueden producirse cambios. Aunque esto siempre es más difícil, siempre es más probable que el motor de cambio sea la necesidad más que el afán de mejorar, desgraciadamente. O dicho de otra manera, siempre es más probable el cambio cuando la necesidad es grande. Cuando ésta no es tan grande, el afán de mejora puede considerarse una necesidad no apremiante, entonces el cambio es menos probable. Y vamos a continuar hablando más acerca de los factores del cambio, pero vamos a escuchar una canción hablando precisamente del cambio, de la necesidad a veces de cambiar. Lo que siempre está en constante cambio es la naturaleza. En la naturaleza nada es estacionario. Todo está en movimiento, existe una ley llamada recurrencia y retorno, donde todo se repite cíclicamente. Bueno, este es un tema de Mercedes Sosa, se llama Todo cambia, la escuchamos y volvemos en un momento. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con el programa hablando de los factores del cambio social. Es indudable que muchas de las revoluciones se originaron y surgen normalmente en callejones sin salida, cuando el pueblo estalla, y si los cambios se producen continua pero pausadamente, con tiempo suficiente pero que no sean precipitados, se hacen mejor. Las prisas, la urgencia, no son buenas consejeras. Las cosas bien hechas necesitan su tiempo. Si en vez de probar un sistema alternativo, nuevo, solo, cuando el antiguo colapsa o está a punto de colapsar, tuviéramos la posibilidad de probarlo a él y a otros anticipadamente, cuando hay varias salidas posibles, entre las que elegir, entonces la probabilidad de encontrar un sistema que supere al anterior y que funcione sería mucho mayor. Como decíamos, la necesidad es el motor de cambio, pero para que el cambio sea exitoso, lo ideal es que haya suficiente necesidad, que es el motor del cambio, pero no demasiada, para que no tengamos excesiva presión, para que no tengamos excesivas prisas. Demasiada poca necesidad hace el cambio improbable, y demasiada necesidad produce un cambio precipitado, es decir, con poca probabilidad de éxito, aunque a veces, excepcionalmente, las prisas agudizan el ingenio, de tal forma que se encuentran soluciones que a priori parecían imposibles. No todo el mundo responde igual ante las presiones, ni tampoco se comportan igual. En este sentido, los individuos, que los grupos, los cambios sociales siempre requieren más tiempo porque involucran a muchas personas y por tanto sus probabilidades de éxito son mayores. Cuantas más prisas haya, pero mientras la sociedad está dominada por minorías privilegiadas, que eso ha pasado siempre a través de la historia de la humanidad, y esta gente solo se preocupan de sus intereses, obvio que no de los intereses generales, es decir, mientras no seamos capaces de establecer verdaderas democracias, estamos condenados a la evolución a saltos, a base de revoluciones traumáticas, como las que hemos tenido hasta ahora, con una democracia verdadera, en la que la libertad existe en abundancia, las ideas fluyen por la sociedad. En esta dinámica evoluciona continuamente, política y socialmente, no solo tecnológicamente. Nada es perfecto y todo es mejorable, pero es imprescindible un mínimo de libertad para que las ideas puedan ser conocidas y probadas. La democracia no solo nos permite proporcionar la posibilidad de salir del callejón de sin salida en el que estamos actualmente, sino que es lo que nos puede permitir realmente evolucionar como especie, lo que puede acelerar nuestra evolución. Estamos en un momento crítico en el que la conquista de la democracia y de muchos derechos se han perdido, y esto puede suponer el salto definitivo de la humanidad de la adolescencia a la edad adulta. Quizá la conquista de la democracia es el último gran salto que nos queda para pasar de una etapa en que avanzamos a saltos de forma traumática, con idas y venidas, a esta etapa en la que podamos evolucionar en forma continua y tranquila, menos traumática, más segura, pero vista con una perspectiva temporal amplia, más rápida. Quizá pasemos de comportarnos como la liebre que de repente corre, de repente se detiene, y de repente vuelve hacia atrás y de repente vuelve a avanzar, para comportarnos como la tortuga que avanza lenta, pero de forma segura, siempre hacia adelante. La tortuga va más lenta que la liebre, pero llega antes. Mientras no seamos capaces de superar las contradicciones de la actual sociedad humana, es decir, mientras existan las clases sociales, bueno, esto va a seguir existiendo, es inevitable, o mientras, bueno, esto es más, creo que podemos ejemplificarlo mejor, mientras haya un alto contraste entre ellas, la evolución no dejará de ser una lucha entre la revolución, el avance. Cuando las clases sociales bajas, las que toman la iniciativa, y la involución, el retroceso, cuando sean las clases altas, las que toman la iniciativa, desafortunadamente esto ha pasado siempre, las clases altas son las que toman la iniciativa, las que siempre están decidiendo los cambios en la sociedad. Ellos llevan la batuta, ellos manejan siempre las cosas a su antojo, maniobran a conveniencia. Y las clases bajas solamente son espectadores y pocas veces cambian, a menos de que la necesidad apremie, como hemos estado comentando al desarrollo de este programa. Y cuando se parte de peores condiciones, cuando se está más atrasado, es más fácil identificar hitos hacia los que dirigirse. La conciencia de la posibilidad de cambio en este caso es dispara. Si hay una luz clara hacia la que dirigirse, entonces es fácil elegir una dirección de movimiento. Es fácil concientizarse de cómo cambiar. Un país atrasado tiene como modelo hacia el que dirigirse a los países adelantados. Cuando alguien está a la vanguardia, sirve de ejemplo al resto. En un país no hay democracia, entonces el modelo a seguir es el de los países que sí disfruta de cierto grado de democracia. Aunque también es cierto que una vez iniciado el movimiento, el país atrasado, en ocasiones, adelanta al que inicialmente era más adelantado, siempre por inercia, porque el país que ha iniciado el movimiento, si no se detiene, puede superar al que se ha detenido, al que está estancado. Esta es la esencia de la ley del desarrollo desigual y combinado de la sociedad. Un país atrasado inicia un movimiento a tal velocidad que supera por momentos a los países más adelantados. Normalmente un país que ha llegado a cierto grado de desarrollo se estanca, con lo que su avance se detiene y puede ser superado por otros países que estaban bastante atrasados en este respecto. La velocidad de la historia no es constante. En ciertos momentos la historia se acelera, se producen importantes saltos hacia adelante. En otros momentos la historia se detiene, se llega a una situación estática, incluso se retrocede. Unos países adelantan y a otros les toman el relevo. A un imperio sucede otro. A una civilización dominante sucede otra. A una clase dominante sucede otra también. Bueno, y los factores del cambio que hemos estado mencionando durante el desarrollo de este programa, los tres factores del cambio no son independientes, siendo el factor primario, como lo comentamos, la necesidad. Si no sentimos necesidad, pues no cambiamos. Cuanto mayor sea la necesidad de cambio, mayores posibilidades de la conciencia de dicha necesidad aparezca o aumente, y a su vez mayor probabilidad de que la conciencia de la posibilidad de cambio surja o crezca. Cuando uno tiene verdadera necesidad, directa e inmediatamente, rápidamente es consciente de ella, y presto se dispone a buscar soluciones para satisfacerla. Por esto es más fácil que se produzcan cambios cuando estos son apremiantes, que cuando solo son deseables. La relación entre estos factores no es bidireccional, es unidireccional. El primero procede a lo segundo y al tercero. La necesidad es el factor que manda, el que influye en los otros y no al revés. Si la necesidad no alcanza cierto grado, entonces los otros dos factores no existen o son insuficientes. Normalmente se necesita mucha necesidad para ser consciente de ella, y a su vez se necesita bastante conciencia de dicha necesidad para buscar las soluciones, es decir, para llegar a un mínimo de conciencia sobre la posibilidad real de efectuar cambios. En definitiva, para que se puedan producir cambios se requiere normalmente, primero, mucha necesidad de cambio; segundo, bastante conciencia de dicha necesidad; y tercero, algo de conciencia sobre la posibilidad de realizarlo. Porque si hay mucha necesidad de cambio, si éste es apremiante, pero muy inconsciente o alineado que está el pueblo o un individuo, las necesidades fisiológicas y fisiológicas del ser humano son ineludibles y rápidamente le reclaman su atención. Por muy desinformado o iluso que sea uno, cuando hay hambre, y estas son una de las necesidades prioritarias que hay que satisfacer. Nadie puede liberarse de la tiranía de la materia, y por consiguiente, cuando la necesidad de cambio es urgente, la conciencia sobre ella surge rápida e intensamente. Como consecuencia, se buscan soluciones individuales o colectivas, y se intenta realizarlas por remotas o difíciles que parezcan. Por esto, la sopa del cambio necesita de mucha necesidad, de bastante conciencia, y sobre dicha necesidad de cambio, y una pizca como mínimo de conciencia sobre la posibilidad de realizarlo. Esta es la receta ideal del cambio. Cuando se dan estos ingredientes en estas proporciones, el cambio es casi inevitable. Es muy probable, sin embargo, no es la receta única. También se pueden producir cambios con menos de necesidad, con algo de conciencia de necesidad y con algo de conciencia de posibilidad, aunque en este caso el cambio es menos probable. Es más difícil que se produzca, pero no imposible. Por esto es más difícil que los cambios surjan en los países más adelantados. O dicho de otra manera, en dichos casos los avances son más progresivos, menos traumáticos, hasta que se produce una situación de estancamiento, y entonces los cambios se producen bruscamente, por necesidad se vuelven urgentes. Y entonces no por casualidad la conciencia de clase se dispara cuando más se sufre las consecuencias de la lucha de clases. En las crisis económicas los trabajadores se concientizan más que nunca. Aprenden que aunque ellos no la ejerzan, existe siempre una lucha de clases, de las clases altas contra las clases bajas. Las crisis intensifican las luchas de las clases, porque las clases altas intentan hacerlas pagar a las clases bajas, y como consecuencia, tarde o temprano, de una de otra forma, poco o mucho, bien o mal, éstas deben reaccionar y defenderse. Así como se conoce realmente a las personas, cuando las cosas van mal, se conoce también el auténtico rostro clasista del Estado, cuando la economía va mal. También hemos sido testigos de que el Estado siempre sale al rescate de las clases altas, es a quienes han favorecido históricamente la comodidad, la tan citada comodidad, que es un gran obstáculo para el avance, para el cambio. Siempre es más probable que la necesidad fuerce el cambio más que la simple conciencia de que es posible seguir mejorando. Y esto es tanto más cierto cuanto más es reprimida dicha conciencia por el sistema. El instinto de supervivencia es más fuerte que el instinto de superación, y además este es atenuado por la comodidad. El ser humano, cuando llega a cierto grado mínimo de comodidad, prefiere renunciar a la posibilidad de mejorar, porque ésta le supone un esfuerzo que no está dispuesto a asumir. Una de las posibilidades de mejorar, porque esto le supone un esfuerzo que no está dispuesto a asumir. Una de las leyes de la naturaleza de la cual no escapamos los humanos es la ley del mínimo esfuerzo. Y el cambio, la lucha, supone uno de los esfuerzos más grandes que puede hacerse. Y por supuesto, esta ley no es desconocida por las minorías que pretenden dominar la sociedad, que intentan minimizar los cambios, detenerlos, o incluso detenerlos o invertirlos. Sin embargo, no todos los individuos sucumben de la misma manera ante la ley del mínimo esfuerzo. Existen seres excepcionales, con unos niveles de inconformismo, de inquietud, de rabia, de rebeldía, de afán de superación, de imaginación, de inteligencia, de sensibilidad, de creatividad, de tenacidad, muy superiores a la media, debido normalmente a una combinación de características innatas especiales de tales individuos, de ciertas experiencias vitales, también especiales, que los hace esforzarse más que la mayoría de los congéneres, y que gracias a sus esfuerzos, a la combinación de sus aptitudes junto con sobre todo su actitud, en ocasiones son capaces de hacer grandes descubrimientos, son capaces de inventar, de crear, de cambiar. Seres en los que se da una combinación de factores, entre los que cuenta lógicamente el contexto económico y social, de tal forma que contribuye al desarrollo humano, al progreso de la sociedad, son los que solemos llamar personajes ilustres que todos conocemos, que se rebelan contra las injusticias, que resisten. Cuán genios, cuán grandes personas habrán pasado desapercibidos a lo largo de la historia. Cuando en determinado país existe una necesidad real o evidente, grande, y además existe una gran conciencia de la necesidad de cambio, porque tenemos una élite intelectual activa, responsable, comprometida, o porque tenemos un pueblo con un grado importante de educación, o porque tenemos una ciudadanía informada, implicada, y además existe una conciencia de que es posible mejorar las cosas, porque tenemos una sociedad suficientemente libre, porque la libertad de prensa, de expresión, están mínimamente desarrolladas, donde las ideas influyen por la sociedad con cierta intensidad, países en los que fijarse, entonces las probabilidades de cambio se disparan. Cuando por el contrario no existe necesidad real de cambio, o bien cuando no es muy grande, y además no existe suficiente conciencia sobre la necesidad de seguir avanzando, porque tenemos una intelectualidad callada, nada comprometida, o simplemente vendida. porque tenemos un pueblo alineado, desinformado, idiotizado, acomodado. Y además no existe una conciencia sobre la posibilidad de cambiar, porque tenemos una ciudadanía conformista, atemorizada, traumatizada, por los intentos fracasados de cambio en el pasado, porque no se vislumbra claramente cómo podría avanzarse, no se ven faros hacia los que dirigirse. Entonces las probabilidades del cambio son mínimas. Entre ambos casos extremos, entre el caso en que todos los factores juegan a favor del cambio y en el caso existe todo un abanico de casos intermedios en lo que todo es posible, en lo que el cambio puede producirse o no, en los que la mayor parte de las veces existen factores objetivos y subjetivos en distinta proporción a favor y en contra del cambio, por la revolución o reacción. Y por otro lado, la relación entre aquellos tres factores que posibilitan el cambio no es siempre tan directa o simple. A veces es difícil percibir la necesidad de cambio, porque la sociedad humana es compleja y las interrelaciones dentro de la misma no son tan inmediatas. Puede parecernos que no nos afectan ciertas cosas que nos parecen lejanas en el espacio y el tiempo, pero que en realidad tienen mucha más influencia de lo que pensamos o percibimos. Esto podemos visualizarlo metafóricamente como el efecto mariposa. Digamos que las necesidades y las responsabilidades del individuo en la sociedad se diluyen. Una persona enfrentada sola, o casi sola, a la naturaleza tiene en todo momento muy claras sus necesidades de supervivencia, y por tanto es consciente de las mismas. Tiene un momento muy claras las consecuencias de sus actos y por lo tanto sus responsabilidades. Pero una persona que vive en sociedad, donde sus actos afectan a los demás en mayor o menor grado, o personas cercas o distantes, y no solo a ellas, tiene más dificultades para ser consciente de las consecuencias de sus actos hacia los demás y también de los actos hacia los demás para con ella. Por ejemplo, un trabajador que no se enfrenta a su jefe y decide someterse a hacer horas extraordinarias sin cobrar, afecta al resto de los trabajadores, tanto contemporáneos como futuros, porque al sentar precedente, los demás se verán obligados más o menos a someterse a las condiciones que ha aceptado. Esto es algo que todo trabajador sufre diariamente en el puesto de trabajo. En la vida en sociedad pagamos los errores y cobramos los aciertos de nuestros abuelos y de nuestros vecinos. Nos afectan hechos que ocurrieron en el pasado y que ocurren en otros lugares. Una de las principales causas de la degeneración de toda sociedad es precisamente el hecho de que los actos de los individuos se difuminan en ella. Es típica la degeneración del comportamiento de ciertos individuos cuando están en grupo. El grupo les da cierta seguridad para hacer cosas que no se atreven individualmente. Esto es muy habitual, sobre todo entre los jóvenes. Muchos se comportan como auténticos cafres cuando están en grupo. Esto es así porque los jóvenes aún no tienen completamente desarrollada su personalidad, su yo, y por consiguiente son más influenciados por el grupo, por los líderes, por aquellos que tienen más desarrollado su yo. La máxima expresión de esta degeneración del individuo dentro del grupo surge con los totalitarismos, como el que ocurrió en la Alemania nazi. En el éxtasis total de la sumisión del individuo al grupo, en el máximo apogeo del comportamiento de las masas como ovejas dirigidas por un pastor, por su Führer, esta palabra que significa líder en alemán, surgió uno de los regímenes más crueles en la historia de toda la humanidad en pleno siglo XX. Otro ejemplo de este cambio radical del comportamiento del individuo cuando forma parte de un grupo lo encontramos en las guerras entre países, ciudadanos que de forma individual hasta congeniarían, se matan, mutuamente en nombre del grupo, en este caso, país al que pertenecen. Lo que en el comportamiento individual se consideraría como un asesinato, perseguido por la ley, en el comportamiento en grupo es aceptado y hasta recompensado. Esta alineación del individuo en la sociedad, su anulación del grupo, cuya causa de fondo es el sometimiento al pensamiento del grupo, la sumisión del pensamiento libre y crítico al pensamiento único, es la principal raíz ideológica de los problemas de la sociedad humana. Uno de los grandes retos de la sociedad es conseguir que cada persona sienta su responsabilidad individual con respecto al funcionamiento global de la sociedad, que sienta la importancia del granito de arena que aporta. La sociedad humana, obviamente que es un sistema complejo, tanto porque los individuos que la componen lo son, como por las relaciones que se establecen entre ellos. En todo sistema donde hay relaciones complejas e intensas, existen los efectos mariposa. Estos son más difíciles de detectar en la vida en sociedad, en definitiva. Es más difícil ser conscientes de las necesidades. Además de esto, la mayor dificultad de concienciarse sobre las necesidades de la vida en sociedad, el sistema establecido combate el cambio atacando tres causas: necesidad de cambio, necesidad de la conciencia de cambio, conciencia de la posibilidad de cambio, necesidad perentoria de cambiar, manteniendo al pueblo en una miseria controlada y limitada, miseria de la mayoría necesaria para que existan minorías opulentas, pero miseria controlada, no excesiva para contener al pueblo, para que éste no estalle, y a su vez intenta que el pueblo no esté consciente de que en realidad es necesario seguir avanzando. Ya no es suficiente contener individuos con ciertas necesidades básicas satisfechas. En el caso de que incluso así sea, si la necesidad humana consigue desarrollar, la democracia peligra enormemente su supervivencia, aun obviando el hambre, las guerras, las enormes desigualdades, la cual ya es mucho obviar, aun admitiendo que el mundo fuera capaz de erradicar dichas lacras. El desastre ecológico es un claro síntoma de que no vamos por un buen camino, de que debemos cambiar nuestro modelo de sociedad, pero además, en nuestras insuficientes democracias estamos expuestos de cualquier loco o responsable que es capaz de declarar una guerra aún en contra de la opinión pública impunemente. No hay más que recordar lo ocurrido con algunos de los dirigentes en los últimos años. Si tenemos en cuenta esto, más el hecho de que aún no somos capaces de resolver los conflictos de forma pacífica, más el hecho de que ahora disponemos de un armamento nuclear, químico, bacteriológico, es decir, que disponemos de una capacidad de destrucción como nunca la hemos tenido, hasta el punto de que podemos destruir nuestro planeta varias veces. Entonces existen razones contundentes para preocuparse por nuestro futuro inmediato. Obviar todos estos factores es pecar de irresponsables y de inconscientes. El sistema establecido intenta además que el pueblo piense que aunque sea necesario avanzar, simplemente aunque sea deseable, no es posible, o es difícil, o no merece la pena intentarlo. Es decir, el sistema fomenta la idea de que más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer, mediante el control de los medios de comunicación, y las ideas dominantes pueden ser cuestionadas por las ideas alternativas que permanecen como marginales. Se procura imponer el pensamiento único. El sistema fomenta el egoísmo. El individualismo, el conformismo, la apatía, la inconsciencia, el derrotismo, la comodidad, es decir, fomenta todo aquello que se opone al cambio social. Distorsiona la historia para convencer a la gente de que no sirven de nada las revoluciones. Explota los fallos cometidos por aquellos que intentan cambiar el sistema a lo largo de la historia para justificar que mejor no volver a intentarlo. Tergiversa la historia para ocultar el hecho de que el sistema actual es relativamente reciente en la historia de la humanidad, creando así la falsa sensación de que todo ha sido siempre así y por lo tanto siempre será así, posibilitando que la mayoría de la gente piense que el ser humano nunca cambiará, que no tiene solución. Caso aparte merece la religión, uno de los instrumentos más poderosos de manipulación de masas jamás inventado. El sistema recurre al miedo para amedrentar el espíritu de cambio, siendo el progreso inherente al espíritu humano. Por último, cuando el cambio se hace inevitable, el sistema procura sobrevivir haciendo que sea mínimo o aparente, incluso invirtiéndolo cuando el pueblo se acomoda. Decíamos entonces que los tres ingredientes fundamentales del cambio eran la necesidad, la conciencia de dicha necesidad y la posibilidad de ser el cambio. Estos tres ingredientes son los que posibilitan que se intenten los cambios, que salte la chispa, pero además para que el cambio tenga éxito se necesita una o varias estrategias para llevarlo a cabo, para salir de la oscuridad del túnel, dirigirnos a la luz y alcanzarla. Necesitamos un vehículo que lo posibilite. Necesitamos saber cómo ir hacia ella. El vehículo puede ser nuestras piernas o algún medio de transporte, dependiendo de la dificultad de cambio, de la distancia a la luz. Tan importante es saber hacia dónde queremos ir como determinar cómo queremos ir. Tan importante es fijarse objetivos, etapas, como estrategias para alcanzarlos. Y para diseñar la estrategia adecuada es imprescindible conocer la realidad. Para alcanzar la luz necesitamos diseñar el vehículo adecuado que se adapte al terreno, para lo cual debemos primero conocer bien el terreno o recorrer en definitiva sin necesidad real y grande de cambio y conciencia. No hay revolución tampoco sin estrategia. Sin la estrategia adecuada, la rebelión social no logra su revolución. Esto quiere decir que quienes propugnamos cambios sociales y profundos mientras los factores objetivos van acrecentándose, es decir, mientras las contradicciones sociales van intensificándose hasta llegar a punto insostenible y crítico, debemos ir trabajando los factores subjetivos, esto es la conciencia y la estrategia fundamentalmente. Debemos ir propagando la semilla de la revolución social y debemos ir organizándonos para cuando llegue el momento oportuno. Y en la humilde opinión, si no ha llegado ya, estamos a punto de alcanzar dicho momento histórico. Tenemos muy poco tiempo para prepararnos para la posible revolución social. El capitalismo muestra cada vez más signos evidentes de agotamiento, pero todavía los anticapitalistas no estamos suficientemente preparados para superarlo. No podemos ganar la nueva guerra social que se nos avecina y en verdad ya ha comenzado. Si bien en realidad el capitalismo, la guerra social es permanente, cuando surgen sus crisis simplemente se agudiza. Estamos en la actualidad de una de las más grandes crisis. De esto ya nadie lo puede dudar. Si primero no somos capaces de aprender realmente de los errores cometidos en el pasado reciente, y si no somos capaces de organizarnos para lograr el imprescindible equilibrio entre libertad y disciplina, este espontaneísmo y planificación entre masas y liderazgos, los proletarios, los ciudadanos, las clases populares, quienes conformamos la mayoría, debemos unirnos pero sin anular al individuo, debemos coordinarnos pero sin caer en los errores del pasado, errores que todavía estamos pagando muy caros en el presente. errores que todavía no hemos superado en el campo teórico. En particular, debemos huir de todo liderazgo excesivo. Los liderazgos son necesarios, pero en su justa medida. Debemos ser rotatorios, revocables, elegibles y sobre todo controlados en todo momento, desde las bases democráticas. Pero además debemos despojar a la teoría revolucionaria que describe cómo hacer la revolución social, cómo desarrollar una sociedad más justa y libre, cómo hacer la transición desde el capitalismo a uno radicalmente distinto, de sus errores más profundos. A modo de conclusión, podemos decir que mientras no logremos, en primer lugar, pero no en último, concientizarnos, esto es muy importante, concientizarnos suficientemente y a su vez concientizar a los conciudadanos, la revolución o los cambios no serán posibles. Debemos hacer todo lo posible para romper el monopolio ideológico capitalista, aunque sea con el tradicional boca a boca. Sin embargo, aún disponemos además, pero no exclusivamente, de una nueva arma, el Internet. Debemos procurar que nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo se acerquen a la prensa alternativa, que empiecen a contrastar entre la prensa capitalista y la anticapitalista, o la prensa oficial y la alternativa. Debemos esforzarnos sobre todo por concientizar a quienes no lo están suficientemente, que lamentablemente también son la gran mayoría, las ovejas negras. Por lo tanto, debemos salir a agitar al resto del rebaño. Debemos sacar más ovejas negras hasta convertirnos en mayoría. Cada oveja negra puede contribuir a ello, como mínimo dejando realimentar al sistema. Por ejemplo, algo muy sencillo, dejando votar los partidos mayoritarios que ya tuvieron su oportunidad para cambiar las cosas. Y otra de las opciones es leer cosas diferentes a las ideas que nos meten hasta en la sopa diariamente, escribiendo, opinando, participando en debates, promocionando ciertos libros y artículos o ciertos lugares de internet. Por cierto, el último reducto de expresión pública que nos queda, al menos por el momento, que ya están intentando o han hecho todo lo posible por censurar algunos sitios. Debemos, por lo tanto, incitar a las nuevas ovejas negras a ser también ellas activas, a tener iniciativa, a agitar más ovejas a su alrededor, pero cada oveja negra debe hacer todo esto con humildad, además con insistencia y paciencia. Afortunadamente existen en cierta cuantía el libre albedrío, gracias al cual pues aún tenemos nosotros la posibilidad de expresarnos libremente. Bueno, y obviamente necesitamos también que liberarnos del control ideológico capitalista. Y también podemos contribuir a que más gente así lo haga. Cada uno de nosotros puede aportar su grano de arena para que los factores subjetivos acompañen a los objetivos y se produzcan por fin la necesidad de superación. Entonces, la necesidad, o más bien la emancipación del pueblo, debe ser, solo puede ser, obra del propio pueblo. Las ovejas solo pueden liberarse a sí mismas, colectiva e individualmente. Los ciudadanos corrientes no podemos esperar que las mismas élites, el mismo gobierno que nos oprime, que nos intentan y en demasiado lo logran controlarnos, ahora son los que nos vengan a liberar, que sean los que nos vengan a resolver los problemas a los que ellos nos llevaron, porque muchos de esos problemas ellos los generaron. Responsables podemos ser todos, pero quien tiene un cargo o quien ostenta un poder es mayormente responsable. Y como decía Marx, los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Influidas no es lo mismo que completamente determinadas. Estamos muy condicionados por el pasado, por el contexto social en el que nos encontramos, pero no totalmente. Podemos, no sin esfuerzo ni tiempo, cambiar dicho contexto. En esto consiste la revolución social. Si hemos logrado cambiar en el pasado, podemos seguir haciéndolo en el presente, en el futuro, pero siempre, entre otras cosas, tengamos en cuenta las circunstancias cambiantes. Siempre que nos adoptemos al presente, siempre que aprendamos del pasado. La teoría revolucionaria debe seguir avanzando. Debemos recordar entonces cuántas veces sean necesarias lo que sigue siendo válido de ella, pero también debemos corregir sus errores, analizando sus experiencias, sus prácticas, solo con espíritu científico, es decir, practicando el pensamiento libre y crítico, cuestionando y contrastando, podremos hacer que la ciencia revolucionaria se revitalice. Sin ciencia revolucionaria no hay revolución. Este es el gran aporte del socialismo científico. La ciencia revolucionaria no puede evolucionar mientras quienes la propugnan no se liberen suficientemente de dogmatismos y sectarismos, las grandes lacras de algunas de las ideologías. Bueno, pues este fue un poco de los factores del cambio social que nos comentaba en su interesante análisis, en su artículo, José López Sánchez. Bueno, pues de esta manera estamos concluyendo este tema. Pues es importante señalar que el cambio está en todos. El cambio no está solamente en el gobierno, el cambio nos involucra a todos si queremos ver este mundo en mejores condiciones, tal cual es el ideal soñado de muchos de nosotros que aún queremos que un mundo nuevo o mejor es posible. Mi nombre es Salvador, me dio mucho gusto poder transmitir, no me resta más que agradecerles por el favor de su atención. Hasta la próxima, me voy a despedir con este tema instrumental. Esto es de Barry White, se llama Love's Theme.